tiene un amor. Su novio, que es un habanero, trabaja de guagüero en la ruta 32. Si Calixa va a la playa en la guagua, va por eso. Su novio, cuando ella monta, enseguida le pide un beso. Calixa es una jamaicana que vive aquí en La Habana, le dice con temor. No, chico, no seas impertinente, pues qué dirá la gente si aquí un beso te doy. Guida, Guida, mi vidita, ¿cómo tú estás corriendo pedirme besongos aquí en guagua, mi vidita? Yo no puedo darte un beso, guapacha. Anda, jamaiquinita, dame un besito en la boquita. Anda, jamaiquinita, dame un besito en la boquita. Dame un besito en la boquita. Anda, jamaiquinita, dame un besito en la boquita. Dame un besito en la boquita.